Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Todos los compas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Inti, pues estamos todos felices por la victoria de Ecuador. ¡Oh! Bueno, todos los ecuatorianos. Sí. No, aparte que también ganó mi país, así que estamos contentos. Igual con 3 puntos tienen. Totalidad, sí, sí, estamos exactamente igual. Estamos nosotros, igual que Ecuador. ¿No? Menos mal que no estamos compitiendo entre nosotros, si no. No, igual ganaba. Son tres contra uno, pero aguanto. Pues bueno, y para resumirles, Ecuador ganó a Honduras 2-1, una buena actuación de Ener Valencia. Sí, y la verdad también que ellos, o sea, si no hubieran sido por outside, también hubieran tenido, o sea, hubiéramos quedado casi en paz, porque también uno hubo que a la final no fue cobrado, nadie sabe si hubo mano, si fue que no vio el árbitro. No, primero fue usted y luego mano. Eso, éramos 3-3. Pero en fin, ganamos porque somos un país de ganadores y hoy vamos a ir a puro metal. El patriotismo. Y ganamos. Bueno, pues amigos, esta noche tenemos programa bien cargado y yo les digo que no se desconecten del programa. ¿Cómo nos encuentran en las redes sociales? Nos encuentran como en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter @AlboradaRock. Pueden escribir y pues hoy vamos a promocionar, ¿no? sí, tenemos un disco ayer, fue el concierto del ex vocalista de Viuda Negra, ahora como solista Lashar, y nos ofrecieron un disco, así que vamos a estar obsequiando a todas las, bueno, a una persona que nos escucha, porque vamos a hacer un concurso ahí. Y pues nada, vamos a irnos con esta canción. Vamos a irnos con la canción 2 metros bajo tierra del disco de Lashar. Por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. De todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Lashar, así que atentos y atentas a toda la gente que quiere ganarse este disco. Y como ya la semana pasada lo hicimos, estamos haciendo nuestro mundial rockero, así que la Vale tiene por ahí una selección. Sí, pues bien, dentro de las nuevas rolas del rock and roll, estamos haciendo la rockera mundialista. Y como quedamos en traer bandas súper rebuscadas de cada país, pues bien, hoy me ha tocado Grecia y Colombia. Y así que ustedes se dirán, no, de Colombia conocemos todo, pero no conocen nada. Y hoy les podemos es una parte, porque se van a quedar locos. En Colombia existió una banda a la que se le atribuyó la creación del black metal como género. Y ustedes dirán, no, eso es de los países nórdicos. Pues bien, esta banda nació en Colombia, en Medellín exactamente, en 1981. O sea que porque, por ahí, ya viendo las épocas, porque las primeras bandas de black metal se formaban a partir de finales de los 80 y comienzos de los 90. Pero esta banda es de comienzos de los 80. Y tiene un género que les voy a invitar a escuchar y que es muy death, muy black. Entonces, pues les voy a contar de paralelo. Esta banda se formó, como les había dicho, en Medellín, producto de una nueva corriente de la escena underground de la ciudad del país de Colombia, la cual hasta ese entonces estaba orientada a imitar grupos de heavy metal. Para Bellum, junto a Reencarnación, representa un quiebre respectivo a los anteriores y tradicionales grupos de la escena colombiana. Con estas bandas se crea por primera vez un sonido brutal, desarraigado y definitivamente propio en el escenario colombiano mundial. De esta banda les voy a hacer escuchar una canción y ustedes me darán la razón con respecto al black metal de Parabellum, que se distingue, ¿no?, de la banda vasca, que es también Parabellum, pero ellos son como punk rock and roll. Entonces escuchemos la canción Sexo, Droga y Monopolio. Thank you. mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Espero que les haya gustado esta regla rompe mitos que les he traído para que descubran que en Colombia se hacía black metal desde los 80. Y pues bien, como me tocó Grecia, les traje también una banda tan vieja como para ellos. Esta banda se formó en la capital de Grecia, Atenas, en 1985. A este grupo también se le atribuye la creación de un género. Esto es la antigüedad. ¿Y por qué sus géneros son nuevos, no? Este género que ellos crearon se llama Epic Metal, que muchos de ustedes lo han escuchado, ¿no? En otras bandas de gótico, sinfónico, a las que se les dice que son Epic Metal. Pero esta es un verdadero Epic Metal. ¿Por qué? Porque utilizan instrumentos y ritmos propios de su país, como una suerte de sonidos folclóricos con... Exactamente, folclóricos fusionados con el metal. Y las letras, porque cantan historias mitológicas propias de las leyendas de los dioses griegos. Como ustedes ya saben, que esa es la cuna de la filosofía, hay historias, muchas de las canciones tratan de estos temas. Y pues bien, vamos a escuchar una canción de Sarissa, grupo griego de 1985. La canción se llama Macedonia. Thank you. participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y bueno, estamos al aire acá entre risas, porque la verdad que a mí me tocó un país que bueno, la verdad que Costa Marfil, Cuba, hace poco, y creo que es un país que, yo siempre digo que África es como que una tendencia al reggae, ¿no? Entonces buscar un poco de rock and roll y algo así como más pesado, a veces, por lo menos a mí se me ha complicado. Y entonces, pero igual encontré una fusión, porque a pesar de todo, Costa Marfil resultó ser un país que emite bastante música, más que nada reggae, obvio. Incluso puedo recordar que la banda Alpha Blondy, que es muy conocida en ese género, es tiene su origen ahí. Pero bueno, dentro de este país hubo gente que logró fusionar el rock y otras músicas más bien de la zona en una música diferente, ¿no? Que digamos que lejos de los clichés de la superposición musical, el universo de Akeikoi, es la banda que les traje hoy, aparece como la primera fusión completamente equilibrada y dirigida de afro rock, donde cada una de estas expresiones conserva su integridad, su delicadeza, su poder y su locura. A través del cobrizo groove del afrobeat, algunos acentos e inclusiones del blues desde el Sahel, vestidos de rock. Les comento, el Sahel es una zona en realidad que hay en Costa de Marfil, que particularmente es como en el norte de Costa de Marfil, que se ve que son un poco más del blues y no tanto el reggae, capaz, no tengo ni idea, no conozco a ninguno. Y bueno, estos fueron los antecesores a esta nueva fusión, que logran reactivar el diálogo con las gritonas guitarras, los golpes del djembe, logrando resucitar los espíritus del bosque, anuncian ellos en su página de Facebook, como parte de su presentación. Esta sucesión de sonidos termina siendo en realidad un enfrentamiento permanente entre la sucesión de sonidos entre los sonidos tradicionales atemporales de África y una sólida combinación de rock inesperado y eficaz. El grupo fue fundado en el 2000, derivado de dos grupos diferentes que se fusionaron para crear un estilo diferente. Vamos a escuchar el tema Shebin de Akeikoi. Los pueden encontrar en SoundCloud si les gusta. Espero que disfruten. Come on, participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Y efectivamente acabamos de escuchar la banda de África, y ahora acabamos un agujero en el suelo y nos vamos al otro extremo del mundo, aunque es típico, siempre el otro extremo del mundo es Japón. No me preguntes por qué, aunque estés en China seguramente llegas a Japón. Y de ahí, de este país, les traigo la banda Loudness. Es una banda nipona de heavy metal formada en 1981 por el guitarrista Akira Takasaki y el baterista Munetaka Higuchi. Era fácil dentro de todo, en realidad estaba dando vuelta la compus. Se convirtió en la primera banda japonesa heavy metal con difusión en los Estados Unidos, alcanzando incluso el top 100 de la lista de Billboard. Akira Takasaki es al día de hoy considerado como uno de los mejores guitarristas de Japón, y algunos incluso lo consideran muy bueno, entre los mejores del mundo también. Su primer disco fue grabado en japonés y se tituló Birthday Eve, el cual no tuvo muy buenos resultados, especialmente porque en Japón no se escuchaba mucho el género que estamos apreciando de fondo, ¿no? Que es el rock and roll que conocemos todos, digamos, de AC/DC y bien pesado, sí. Luego, en 1983, después de grabar su tercer álbum, The Love of the Devil's Land, hicieron su primer gira por Norteamérica, seguido por una por Europa, y esto fue lo que logró aumentar su popularidad considerablemente, sobre todo fuera de su país, ¿no? Su siguiente álbum alcanzó el puesto 64 y lo convirtió en una banda ya más bien famosa a nivel mundial, y comenzó a compartir escenario con agrupaciones grandes como Motley Crue, AC/DC, Poison y Stryper. En 1988, Nihara fue despedido de la banda y reemplazado por el vocalista norteamericano Mike Becerra. Juntos grabaron dos discos, Soldier of Fortune en 1989 y On the Prowl en 1991. Sin embargo, luego sería vuelto a reemplazar por el japonés Masaki Yamada. La alineación original de la banda se reunió en 2001 para celebrar su vigésimo aniversario. Después de tocar juntos durante varios años, Munetaka Higashi, el baterista que había formado la banda junto a Akira Takasaki, murió en noviembre del 2008 a causa de un cáncer terminal. Igual ellos siguieron tocando con otro guitarrista, y Akira Takasaki fue el miembro fundador y único permanente durante toda la trayectoria de la banda, editando esta banda desde su nacimiento más de 25 discos, tanto en inglés como en español. Vamos a escuchar un ejemplo de esta banda, y digo un ejemplo porque tiene temas muy buenos. Se llama Spill. Thank you. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, pues continuamos aquí con Alborada y para que se lleven el disco pueden inscribirse, bueno, no, llamando al teléfono de cabina que es 22-20-966. Pueden inscribirse y pues le estaremos entregando el CD. No pueden entrar al aire porque está problema técnico. Recuerden, 22-20-966. Ahí nuestra voz sexy va a estar detectando sus nombres. Así que... La tuya, pues vamos. Bueno, pues ahora vamos con el país. Vamos con Costa Rica. Y bueno, en este país tengo el honor de presentarles la banda que se llama Las Robertas. Esta banda se formó en la ciudad de San José de Costa Rica en el 2009. Está formado por Mercedes, que le dicen Meche, es guitarrista y voz. Montserrat, le conocen como Monte, está en el bajo y también voz. Y Fabricio, que le llaman como Fabro. Entonces, él es de baterista y también voz. Sí, la historia de la banda comienza realmente a partir de en 4 años antes, cuando las dos chicas, antes del 2009, ¿no? Cuando estas dos chicas de la banda se conocieron luego de compartir por medio de MySpace su pasión por la banda estadounidense del rock psicodélico llamado Velvet Underground, y de la cual salieron brillantes músicos como Lou Fez y Nico. Pues Costa Rica no es un país que se caracterice por lanzar fuera de sus fronteras, ¿no?, muchas bandas de rock, por lo que la aparición de esta banda, Las Robertas, es el signo prometedor de una emergente escena rockera que se mueve de manera intensa en el país. Bueno, el sonido de Las Robertas es un cruce de camino entre a lo que se hacen las bandas estadounidenses del rock y rock punk. Como ya la mencionada banda Velvet Underground de Ramones y la banda británica que se llama The Jesus and Mary Chain. Junto a Las Robertas, otras bandas de Costa Rica también ahí ustedes pueden buscar en internet. Vale la pena seguirles, se llaman Los Cuchillos, Ave Negra, Monte, Niño Kio. Entonces pueden ustedes buscarlo y ver. Bueno, en este momento les voy a dejar con la canción de Robertas que se llama Valrom. Espero que lo disfruten. participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarosradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Bueno, pues gente, espero que les haya gustado y hoy vamos con el país, vamos con Uruguay y acá encontramos una banda que se llama Buitres Después de la Una, más conocidos como Los Buitres. Es un grupo de rock and roll uruguayo formado en 1989. Son en la actualidad uno de los grupos más importantes de la música uruguaya. El grupo se formó tras la separación de los de la banda que se llama Los Estómagos. Ernesto debe saber porque está que le nombro y está que así Uruguay. Poco más de la pues se lo diga. Ya bueno, pues eso es en cuanto puedo decir de esta banda y vamos a escuchar la canción que se llama Ojos Rojos de Los Buitres. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues continuando con el mundial del rock, aquí les tengo una banda italiana que se llama Julie Aircourt. Esta banda nació en el 94 en la provincia de Modena. En un principio, en la primera formación de tres elementos, lo conformaron Nicola Calesi, guitarra y voz, Luca Giambardini, batería y voz, y Laura Storchi, bajo y voz. En el 99 lanzaron su álbum debut, que se llamó Fever in the Funhouse, producido por Gamma Pop. el álbum una mezcla de garage rock y psicodelia y el ruido de las melodías pop lo ponen como una banda preferente para el rock europeo. Así que vamos a escuchar esta gran banda y regresamos. Recordando que si desean participar por el disco de Lashar, lo pueden hacer a través del 2220-966, 2220-966. Pues nada, ya tenemos varias personas que se han inscrito y al finalizar el programa estaremos sorteando el disco. Y pues, continuando con el Mundial del Rock, yo les voy a hablar hoy de Motorhead, de la banda inglesa. Después de ser despedido el vocalista Lemmy, de una banda que se llamó Howwind en el 75 y de pasar 5 días en una cárcel en Canadá por posesión de drogas, lo que Lemmy dijo que fue por consumir drogas equivocadas. Decidió formar su propia banda a la que en un principio llamó Bastard. Don Smith, el manager de la banda, le advirtió que con ese nombre difícilmente iban a poder salir en la radio y la televisión. Lemmy cedió y decidió llamar a la banda Motorhead como homenaje a la banda en la cual perteneció, que fue Owl. Inspirándose en el nombre de la última canción, como lo dije, denominó... el nombre de la canción Motorhead proviene de la jerga para denominar a un consumidor de anfetaminas. Según Lemmy, la idea era que la banda fuera la banda más sucia del rock and roll del mundo y que si Motorhead se mudaba a la casa de al lado, se secara el césped de tu jardín. Aunque la banda normalmente es clasificada como un heavy metal o speed metal, Lemmy ha manifestado que nunca ha considerado a la banda como metal. Cuando se le preguntó si veía un problema con ser llamados una banda de metal, respondió:

Sociedad Escrita con Sangre, que sale al mercado en un split junto con la famosa banda Burzum. Después de este demo, ficha con la casa disquera Century Black y firman justo el acuerdo para hacer este género conocido como Black Metal. Después de este demo, en 1994 hacen otro disco que se llama Pentagram, que es un disco tradicional de black metal extremo. Es crudo y repetitivo, pero es muy corto y poco original. En realidad, lo único que llama la atención de este debut es la presencia de Samos, guitarrista de pelo, como bajista de sesión y los particulares riffs que hace Inferno. Tengo que decirles que la banda tuvo varias formaciones, entre ellas había guitarristas y bateristas de Satyricon, Demperol y demás bandas que todo el mundo conoce, que son de renombre y con buenos músicos. El segundo disco de la banda se llamó Antichrist, en inglés Anti-Christ, que muestra un nivel mucho más alto, en parte gracias a la integración de Frost, que era de Satyricon, en la batería. Y este álbum fue editado en el 96 después de los sucesos ocurridos en Noruega a principios de los 90 y cuando el black metal estaba muriendo. Este disco es, a pesar de todo, un clásico de la música extrema. Los riffs de Infernus son más personales y terroríficos que antes, y por supuesto la batería de Frost es totalmente devastadora después de esta grabación Hat de Hell Group. Los hechos de los 90 que les había dicho hace referencia a la quema masiva de iglesias que se dio en diferentes ciudades de Noruega y a la que se les atribuían a los grupos de black metal. En 1998, la banda firma con Nuclear Blast, su primer trabajo para el sello alemán, será Destroyer, un disco más directo y trash, pero siempre 100% black. En este álbum entra el actual vocalista de la banda, Gal. Aunque aquí solo canta en una canción, el resto sigue cantado por Pez, el vocalista que estaba en ese momento, y la batería del Immortal Grim, que no se quedará mucho tiempo, pues se suicidó en el 99. Escucharán que les hablé del vocalista Gal, porque con él, tiempo después, la banda tendría un gran problema legal por la patente del nombre. Y vamos a escuchar, pues, de este álbum, la canción Destroy. continuamos con esta banda terroríficamente satánica, que es Gorgoroth. Para el 2000 sale su disco más terrorífico y satánico, El Incipient Satan. El primer disco larga duración de Gorgoroth que hace con Gal. Gal es un tipo que se une a la banda como vocalista y que después a muy vivo se quiere robar el nombre de Gorgoroth, pero eso les cuento después en las noticias de la farándula. Ejecutando la totalidad de las voces. Es un disco algo más experimental que los predecesores, pues ignora la dirección thrash acogida desde Destroyer y se acerca más al noise o al dark metal. Pero todo esto pasa detrás de un black metal puro como de costumbre. Mucha gente creía que Gorgoroth llevaría más lejos de estas innovaciones y dejarían de hacer black metal. La respuesta de Gorgoroth a esa gente fue el álbum Twilight of the Idols, In Conspiracy con Satan, que es odia a los ídolos en conspiración con Satan, que musicalmente es un black metal, que no es muy puro, pero lleva los orígenes de la banda. El mejor trabajo conocido de Gorgoroth es Under the Sea of Hell. En el 2005 la banda, el bajista King, deja el grupo. Gal es considerado, es condenado a un año de prisión por haber secuestrado a una persona y mantenerla prisionera para torturarla y sacarle su sangre para bebérsela. Infernus también fue juzgado en complicidad de violación a los derechos de esa persona. Aparte de todo esto, las autoridades de Polonia están intentando llevar a todos los miembros del grupo al tribunal después de que Gorgoroth grabara un concierto en Cracovia. Este hecho que, voy a hacer un paréntesis, este es un hecho re loco, ¿no? Porque el concierto de Cracovia tenía en escena, tenía cuerpos de animales cortados y las cabezas colocadas encima de una vara detrás de todo el escenario. Y aparte, detrás de cada miembro del grupo había cuatro mujeres crucificadas y sangrantes. Y una de ellas hasta se desmayó en pleno escenario. Entonces la policía cortó el concierto a la mitad y se los hicieron llevar presos por maltrato a los animales, violencia y etcétera. Después los abogados alegarían que las cabezas no fueron de animales que se robaron y los mataron, sino que se los compraron en una carnicería. Ya, continuamos con esta historia de terror. De Gorgoroth. Editaron un nuevo disco llamado Hat Major in Satanás Gloria. Estado de nuevo, sí, la gloria a Satanás. Y a este le cambian la batería por Frost, que era de Satyricon. Un trabajo que no deja de estar dentro de su estilo black metal. Actualmente, para esa época, crean el video Carving a Gia, del álbum La Gloria de Satanás. Este video es sobre los hechos ocurridos en Polonia. En el video se muestran mujeres y hombres crucificados y cabezas de animales expuestos al público. El hecho de Polonia hace referencia a grupos que mataban niños, mataban animales y personas y las crucificaban en cruces inversas, como parte de un ritual satánico. Entonces vamos a escuchar de esta época el Giving. El Calvin, exactamente. El Calvin allá. Thank you. participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Pueden hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Continuamos con la historia de esta banda muy oscura de black metal, que es Polvoros. Dicen que si los quita a veces te atrasan a los putos. No con la lengua, que es peor. Me tiene como así algo como... Cuenta la leyenda que si dices seis veces Polvoros, te muerdes la lengua. Pues bien, les cuento. En enero del 2007 es cuando empieza el conflicto. Gal fue investigado por la policía de Noruega tras haber confesado en una revista llamada Kevanger Journey, donde dijo que la quema de iglesias es algo que él apoya al 100% y que debería haber hecho más y que debe y que a futuro lo hará más intensamente. O sea, quemar iglesias a mitad de surgir. En mayo, con un tipo llamado King of Hell, que fue integrado a la banda, realizan la grabación del videoclip para la canción Calvin and Jan, que acabamos de escuchar. En octubre del 2007, Infernus emite un mensaje en MySpace, un mensaje oficial del grupo donde anuncia que el grupo se disuelve, mientras que el guitarrista Gal y el actual miembro King of Hell negaron la decisión. Gal y King debutaron en directo sin Infernus, con la colaboración del baterista Nick Barker y los guitarristas Celoch y Tipke Lee. Una semana más tarde, en otro documento publicado por Infernus, el guitarrista dijo que Gal había pensado dejar la banda en numerosas ocasiones y que King, de hecho, ya había dejado el grupo años atrás por dificultades que le representaba a él estar en un grupo de black metal tan... con la reputación tan terrorífica y ser un profesor de primaria. Infernus también se reafirmó como el fundador del grupo y negaba rotundamente entregar el nombre a la nueva banda, que realmente le excluyó a él, quien era el creador del grupo. Y lo negaban a él, y entonces empezó un juicio en el que Infernus demanda a Gal y a King por hacer presentaciones y querer grabar un disco bajo el nombre de Gorgoroth, que le pertenecía a él. Entonces se llevaron a juicios y el 10 de marzo del 2009 el juez de Oslo falló a favor de Infernus. En el veredicto se anulaba la patente interpuesta por King. Además, el juez dictaminó que Gal y el bajista habían perdido todo el derecho sobre el nombre de Gorgoroth y que después no podían usar ni un nombre similar ni que suene parecido a Gorgoroth en ningún proyecto a futuro que tengan ellos. Tras la resolución del caso, Gal y King anunciaron que continuarían con un proyecto llamado Gorgoroth. No, mentira. Con un proyecto llamado Good Seed. God Seed, porque es como Dios, la semilla de Dios. ¿Así? No, ¿tú eres de Gorgoroth? Digo, ¿sabes qué? Y muere. En agosto del 2012, Infernus anunció el despido de Pez, pues este no consideraba a la banda como una prioridad. El sustituto del vocalista durante su siguiente gira fue el líder de Psyche, que se llamaba Horn, mientras que su próximo álbum de estudio sería grabado con el vocalista serbio Ate Reiner de la banda Triumphos. Ya, entonces vamos a escuchar la ultimita canción que les tengo, que es de los primeros álbumes que hace Gorgoroth, donde se escucha el black en la más profunda esencia, y este se llama Pentagrama. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de haber escuchado la tripleta de los Gorgoroth. La tripleta más blaquera. Gorgoroth. Y pues para recordarles que si desean ganarse el disco de Lasher lo pueden hacer a través del 2220-966 o también a través de nuestras redes sociales en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter. @ Alborada Rock. Ernesto, ¿quiere decir algo? Sí. No. Es como un chiste. Levanto la mano. Cuenta la leyenda que si dices Gorgoroth tres veces y tienes un programa de rock, te espera la salida infeliz. Pararme un autógrafo y venderlo por millones de dólares. ¿Me invita a chupar? Entonces, pues bueno, recordándoles para ya que me cortaron la viada, si desean participar lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y también les quiero dar un pequeño dato para ver si nos adelantamos y ponemos una cancioncita de Barón Rojo, el gladiador. Les quiero dar un dato. Ya como estamos en la época del mundial, Barón Rojo ha sido una de las bandas que más les gusta el fútbol. Y Barón Rojo había hecho una canción llamada El Gladiador, que básicamente problemas técnicos. ¿Qué tenemos por ahí? A ver, dime, Daniel. Ya después de recuperar el aliento, les decimos que sí está la canción de Barón Rojo, Gladiador. Y para acabar con la idea que tenía, Barón Rojo le gusta mucho el fútbol y hizo una canción llamada El Gladiador, que se trata sobre un joven que empieza en el camino del fútbol y ahí vamos a escuchar la canción para que le cachen y después comenzamos. ¿Mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Así es, pues amigos, y pues aquí con las noticias. Comento que Metallica ha lanzado su nueva canción, que se llama Lord of Summer, en iTunes. Bueno, eso ya pueden ustedes descargarlo. Pues el baterista comentó recientemente a la revista RollingStore.com, revista digital, que esta canción es muy representativa de lo que hay ahora en nuestras mentes creativas. Es algo así como, aquí estamos creando y componiendo, según el guitarrista James. Por otro lado, hasta ahora mismo la canción ha estado siendo refinada, ¿no? Bueno, es en cuanto a Metallica, y pues les dejo con la canción para que lo escuchen. seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y siendo las 9 de la noche con 43 minutos, vamos a ir con el concurso. Así que, ¿cuántos? ¿Qué concurso? ¿Habría concurso? Vamos, concurso. Curso, hola, soy curso. Y vamos a hacer el concurso. Bien, alguien han venido. ¿Cuántos inscritos e inscritas tuvimos esta noche? ¿Cuántas inscritos e inscritas tuvimos? 10 personas tenemos este momento. Incluidos las personas que llamaron. Que llamaron, que eligieron, que comentaron. WhatsApp, compartieron. Twitter. Así que, ¿está todo listo o tenemos un tiempito para irnos a una pensión? Claro, todavía, esperemos. ¿Cuántas personas inscribieron? 10 personas. Ya 2 veces, 10 personas. Ten tu coscario. Entonces vamos a escuchar esta canción y mejor regresemos para el concurso. Y yeah. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Lasher. Estamos sorteando el disco. Escuchamos la canción Callejera. Así que es súper bacán aquí el disco. Todo chévere. Ahora sí, ya que nos organizamos, ¿cuántos inscritos? Ahora sí, ya contando. Redes sociales, llamadas telefónicas, WhatsApp, entonces. WhatsApp. Bueno, tenemos en total 16 personas. Bueno, para hacer el sorteo, vean, a cada de las personas que se inscribieron, le hicimos el orden de numeración, ¿no? Entonces, para todos los que nos están escuchando, bueno, les digo, Diego Calle tiene el número 1, dice Gabriela Pilataxi, 2, Vanessa Segura, 3, José Tobar, 4, Vanessa Denoy, 5, Carla Valencia tiene el número 6, Patricia Cando tiene el número 7, Ariana Vega tiene el número 8, Brian Martínez, 9, Carla Jiménez, 10, María Alejandra Segura, 11, Michelle Quinto tiene 12, Estefanía Toapanta, número 13, Gabriela Quinapanta, 14, Daisy Mazapanta, 15, Johnny Chacha, 16. Esas son las personas que están dentro del concurso. Ahora sí, ¿cómo será el concurso? Nuestro amigo que Daniel, que nos ayuda en control, estaba fuera de la cabina, o sea, no escuchó los números. Ahora sí, que la Vale le haga entrar. Y lo vamos a usar de dado. De dado. El favor de hacer dos vueltas. No, dinos un número del 1 al... Del 1 al 16, un número. Ponte 11. Ponte 11, Ecuador, ¿cómo por el Ponte 11. El 11, ya. Pero porque se quiere caminando, me parece. Ya, el número 11. El número 11 es una chica que se llama María Alejandra Segura. No sé si nos está escuchando, bueno, supongo que sí, porque se inscribió. No, que sea cosita segura. No, no sé. Es que justo la canción de Daniel ha tenido el 11. El Felipe, Felipe Caicedo. Felipe Caicedo, que hoy de suerte. por la camiseta del Ecuador. Claro. Bueno, las... están comentando, ¿no? En una hora son las 11. ¡Dios mío! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Una noche, bárbaro! Y a ver, ¿está de broma y a lo serio? Bueno, María Alejandra, pues, para retirar el CD, tú tienes que venir acá a las cabinas de la Casa de la Cultura, de la Radio Casa de la Cultura, el próximo viernes sería en este caso, ¿no? Porque hacemos el programa. Sí, para en este horario de 8 a 10. Claro, y pues escríbenos a la fanpage y tenemos tus datos. Número de cédula. Tú puedes retirar con número de cédula. Entonces te esperamos el próximo viernes en horario del programa de 8 a 10 de la noche. Y pues nada, un abrazo, un saludo a la ganadora. Y muy bien, gracias. Y así se termina la noche. Pues la próxima semana nos estaremos escuchando. Yo feliz de haber escuchado el programa. Hoy fue bonito el programa. Se quedaba otra, lamentablemente. Con ustedes es imposible estar triste. A puro Black. Ya, bueno, chicos, entonces, saluditos para despedirnos. Bueno, sí, yo le mando un saludo a mi vieja que está peleando con la morada de Uruguay. Muchas gracias, mamá, te amo. Y bueno, a toda la audiencia que está disfrutando el programa y la gente que participa, un goce. Abrazo para todos, hasta el próximo viernes. Córdoba. Bueno, pues yo que les diré saludos para todos los que nos están escuchando. Supongo que, espero que la mamá de Cristian esté escuchando. A la señora Patricia le deseo un feliz cumpleaños, pues, que la pase de genial. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Le quiero poner una canción de feliz cumpleaños, pero ¿hay tiempo? Pero vamos con Lasha. Claro, no. ¡Pero hay tiempo! Pero yo también le mando un saludo a mi mamá, que tenga unos bonitos 25 años. ¡Ah, sí, años! ¡25 años! 25 añitos, entonces que le haya pasado también. Y pues, muchas gracias a Daniel por la colita de este día y eso básicamente. No digo que esos niños chinos ya salen prefabricados. Eso tiene 25. Por decir de China. Vale, tú. Ya, pues. Nos despedimos y ya. ¿Con qué te ayudo? Sí, como siempre, espero que mamá hoy no haya escuchado el programa, si no estuvo estar mandándome a exorcizar, no sé. Y pues, en fin, gracias por habernos escuchado y ánimos a la selección que frente a Francia no nos vamos a achicar. Somos un país de ganadores y pues la vamos bien. Y ya sabes, mamá, por favor, no me esperes despierta. Chao, chao. ¿Cómo que le dices?